desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Días atrás, aquí en la ciudad vivimos una incertidumbre, sobre todo quienes utilizamos los medios públicos. Para desplazarnos en la ciudad, pues teníamos una preocupación porque había una huelga de 2 días de los autobuses de aquí de la ciudad de Córdoba. Y al despertarnos por la mañana, nos encontramos con la sorpresa de que estaba desconvocada esta huelga. Las negociaciones que se celebraron el día 13, un día parece que es bueno, da suerte, mala suerte el día 13... Buena suerte. Pues se llegó a un acuerdo con la dirección de esta empresa. Preséntanos a nuestro invitado, amigo. Bueno, hoy nos visita el presidente del Comité de Empresa de Ocorsa, Custodio Sánchez, que ya estuvo aquí en aquel día en el que el programa se vino abajo, porque no, porque no estaba tú, y menos mal que luego con tu bonito trabajo la has recuperado, como siempre, pero es que está la paga extra de Navidad pronto, ah, sí, ¿no? Sí, pues claro. Sí. Que, bueno, pues nada, nos visita de nuevo y esta vez bueno, con la buena noticia de que esa huelga se desconvocó. Y bueno, en aquel día que él estuvo, nos explicó muy detalladamente, además, y muy bien, cuál era la problemática que las trabajadoras y trabajadoras de Ocorsa tenían y el por qué se había convocado esa huelga, que además se convocó, si no recuerdo mal, primero de octubre, ¿no? ¿Ustedes? La convocatoria a finales de octubre. ¿A finales de octubre fue? Ah, sí. Yo pensaba que... En todo caso, las negociaciones siempre son duras, son potentes, son cansinas, es un esfuerzo enorme. ¿Qué pasa en una negociación con la empresa? Bueno, antes de nada, buenos días. Para mí es un placer volver a estar aquí con vosotros. Estuve el 21 de octubre. Estuve con Rafa y, bueno, pues es un placer, ¿no? Nuevamente, las negociaciones, pues son duras, agotadoras. Situaciones muy tensas y, en concreto, en la vivida donde al final se llegó a un acuerdo, pues duró casi 5 horas. 5 horas y momentos con mucho receso. Mucho receso, por nuestra parte y por parte del presidente de Ocorsa, Andrés Pino, porque al otro lado del teléfono estaba la alcaldesa. Es decir, lo que demuestra que por ambas partes, empresa y representante de los trabajadores, había voluntad de llegar a un acuerdo. Cuando dices tú estábamos, hablas en plural. ¿En la negociación había más gente que tú? ¿Más personas acompañándote? Sí, por parte de Ocorsa estaba Andrés Pino, el presidente, el gerente, Juan Antonio Cebrián, y como secretario de acta, secretario de acta, el jefe de recursos humanos. Nada más que por parte de la empresa, ellos tres. Es decir, la alcaldesa no estuvo allí. Por teléfono estaba, ¿no? Sí. Vale. Bueno, deduzco que, bueno, que era la alcaldesa, claro, quien estaba hablando. Por lo que se hablaba. Andrés Pino, exactamente. Claro. Y por nuestra parte, pues estábamos los componentes de la mesa negociadora, somos 4 de comisión y 3 de UGT, y afortunadamente estuvimos los 7, es decir, porque pudimos estar sentados en la mesa en 1 hora y cuarto, es decir, que se produce la llamada de Andrés Pino hasta que nos sentamos en la mesa, transcurrió nada más que 1 hora y cuarto, es decir, que agradecer también al resto de compañeros de UGT y de comisiones obreras el esfuerzo que hicieron, porque me consta que uno de ellos estaba fuera de Córdoba, capital, y el resto dispersaba, 2 de ellos por el centro, en fin, que lo dejaron todo y allí nos sentamos. O sea, entre 7 y 2 personas son 9. Tres, 10 personas negociando. Bueno, sí. El secretario no decía nada, ¿no? Secretario de acta, bueno, nada más. No. Hombre, su trabajo, si era de recursos humanos, claro. Yo soy conductor de autobús. Entonces me dicen a mí, oye, pues no hay huelga. Digo, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Pues vamos a ver, yo en principio tengo un sabor agridulce. en otros medios de comunicación, que me lo han preguntado lo mismo, he dicho que el acuerdo es satisfactorio. Es decir, estamos satisfechos pero no contentos. Hemos avanzado y bastante. No lo que nos hubiera gustado, evidentemente. Pero bueno, en toda negociación, como tú bien has dicho antes, hay que dejar, hay que ceder. Es decir, me consta que el equipo de gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha concedido cosas que a lo mejor en un principio no tenía previstas. Pero que, bueno, esa es la función de todo. Y nosotros, evidentemente, pues si queréis ahora, bueno, entraremos en detalle. Sí, sí, sí. En detalle. Y bueno, hemos avanzado. Y en cosillas que, bueno, que redundan en la conciliación familiar y en la labor que desempeñamos en el autobús. Custodio, habla de que ha habido voluntad de acuerdo y que ha habido mutua por parte. ¿Tú crees que por parte de la empresa esperar al último día, la última noche? Yo no sé, creo que voluntad de acuerdo, por lo menos han tensado la cuerda más de lo que debían, ¿no? Creo que en un respeto que debería de ser mutuo, eso tenía que haberse llegado antes, ¿no? Por lo menos. Totalmente, Rafa, eso es claro. Así. Eso es así. Yo lo que pasa ahora es que a lo mejor, pues, creo que debo de mirar en positivo, mirar hacia adelante. No, si me parece bien, ¿no? Continúa. Pero esto era un principio de acuerdo de claro. Los grandes. Lo que levantaba un poquito más ampolla, ¿no? Situaciones más escabrosas, ¿no? De reivindicaciones y los costes que en principio el gerente decía que conllevaba, ¿no? Que nosotros siempre hemos dicho que al menos el 70% era cuestiones organizativas. Pero yo ahí ya no voy, no, en no voy a entrar. En cuanto a irresponsabilidad o no. Pues claro que lo veo, que es irresponsable. Que para mí me parece, además, lo que ya fue el momento peor, donde ya la gente se caldeó, fue con la rueda de prensa que dio Carmen González, la portavoz del gobierno, el martes, diciendo que habían hecho todo lo posible. Claro. Totalmente incierto. Claro. Es decir, la última reunión de la mesa negociadora fue el 9 de noviembre. Habían transcurrido más de 30 días, 34 en concreto, desde que nos sentamos en la mesa negociadora hasta que Carmen González hace la rueda de prensa. No nos habían llamado a nadie, claro. Ni una llamada telefónica, ni un punto de acercamiento por parte del gerente. Eso es una irresponsabilidad grandísima. Y el 9 de noviembre, cuando se celebra esa reunión, ya estaba la convocatoria de huelga. Es decir, que la huelga se sabía que, porque ya estaba preavisada el 14 y el 15, no han hecho nada. Es decir, sabiendo el trastorno que le íbamos a causar a la ciudadanía. Es decir, pero bueno, quiero mirar en positivo y quiero agradecer a la alcaldesa y a Pedro García como primer teniente de alcalde, y a otras personas que han estado ahí detrás en un segundo plano, como Rafael Blasque, del grupo de Ganemos, y otras que me he enterado después del grupo del aparato o de la estructura del PSOE, que han puesto empeño que nos teníamos que sentar y de allí tenía que salir un acuerdo. O no. ¿Vale? Como digo, es que hasta la una no se llegó al acuerdo, claro. Con tensiones muy grandes, ¿no? Entonces, irresponsabilidad, yo creo que sí, porque se podía haber evitado. Claro. Porque por parte de los representantes de los trabajadores había voluntad. Claro. Y éramos conscientes que era una negociación. Y yo como, máximo responsable del comité de empresa, ¿no? Pues me llevaré mis críticas, yo lo tengo asumido. Es decir, los que asumimos responsabilidades, bueno, salimos criticados siempre, ¿no? Pero bueno, el martes, si me permite, Ale, el martes tenemos asamblea de trabajadores. Sí. Voy a explicar con detenimiento todo lo que se ha conseguido o lo poco que se ha conseguido y el por qué hemos tenido que dejar ciertas cuestiones, pendientes de, pendientes. Y digo pendientes porque el convenio, lo que hemos firmado o lo que tenemos que tener firmando, es decir, que todavía queda negociación, es para 2 años. Es decir, 2018-2019, que como quien dice, dentro de año y medio estamos empezando ya a negociar el siguiente convenio. Decíamos, si me permitís la expresión, hemos abierto el melón. Es decir, y ahora queda mucho camino para continuar, quedan más convenios. Es decir, pero yo creo que claro, ha sido aquí, un momento, una negociación, Aquí hay una cosa, dura que... Y irresponsable, es lo que se ha acordado. Custodio, aquí hay una cosa que tenemos que tener como medio de información. Sí. O sea, somos un medio de información. Nosotros, antes de venir tú esta mañana, yo estuve hablando con algunos conductores y sondeando un poco cómo era la situación. Porque para una información yo tengo que tener también cuál es el criterio de quienes se ven afectados, favorecida o negativamente en esta situación. Y por lo que hablé con varios, por ejemplo, el hecho de que no poder descansar en la jornada de trabajo... Ellos han quedado decepcionados por lo que conversé con ellos. Y han quedado decepcionados porque no tienen tiempo para descansar en unas jornadas que son, y tú lo sabes mejor que nadie, son muy intensas, muy duras para un conductor, para una persona que tenga que estar 7, 8, 9 horas casi sentado en el autobús sin poder parar ni un momento, a decir, estiro las piernas o me relajo un poco de la tensión que implica estar conduciendo durante todas esas horas en una ciudad como cualquier otra, que tiene todas esas características de poner tus 40 sentidos para que no ocurra nada, ¿no? Vamos a ver, yo soy conductor y no es que lo viva lo que tú has comentado, de que es totalmente cierto, sino que lo padezco. Claro. Es decir, que ratifico todo lo que has comentado. Decía, vamos a ver, son jornadas las que tenemos actualmente, de casi prácticamente 9 horas, 8:55, sin un descanso garantizado. Y lo peor de todo, es decir, que se ha grabado en los últimos años, es que nos están sometiendo a unos ritmos de trabajo que eso no se puede permitir, porque ya no es la salud del trabajador, sino la inseguridad que provoca en el usuario y en el resto de la circulación. Es decir, porque tenemos que estar muy pendiente en todo momento, desde el inicio de la jornada hasta el final, porque ahí no vale excusa. Es decir, aquí ocurre un siniestro y el juez o la jueza no te va a decir, oye, pues como tienes echando 9 horas por obligación, va a servir de atenuante. No, eso es para ti. No, eso te lo comes tú exactamente, Rafa. Eso es así, ¿no? Y somos conscientes, bien. Que queda mucho por conseguir. Es decir, que nuestro deseo hubiese sido tener garantizado al menos 15 minutos dentro de la jornada laboral, pero que eso desde primera hora ya tuvimos que dejarlo. Es decir, ¿por qué? Pues porque eso a nivel organizativo e incluso suponía, y lo somos conscientes porque ya hemos estado hablando en otras empresas de transporte urbano de otras provincias, suponía un incremento de trabajadores que según el gerente y según las políticas aprobadas por el Partido Popular, es imposible. Entonces, como teníamos tanto frente, como tenemos tanta precariedad laboral, evidentemente, y lamentándolo, para 2 años no puedes conseguir todo. Entonces, ¿nuestra pelea cuál era? Reducir al menos esa jornada laboral diaria de 9 horas, por atenuarla. Y ya seguiremos luchando por los 15 minutos o 20, como es que es lógico que se tenga un trabajador y más en unas jornadas tan largas, ¿no? Pero bueno, y ahí hemos terminado. Es decir, que en el año 2019 la jornada será de 8 horas y media. Es verdad que hay un pequeño margen que el gerente tiene de flexibilidad para aplicar, ¿no? Es decir, unas malas 8:45, que tiene que abonar en horas extraordinarias, que le dijimos que no queremos dinero, que queremos 8 horas y media, pero insistía que a nivel organizativo le era prácticamente imposible. Y entonces, pues, lo dejamos ya acotado y espero que en estos 2 años, si él quiere ahorrarse el dinero, esos 15 minutillos, vamos, lo que tiene que hacer es trabajar para reducir la jornada de esos 15 minutos y que sea una realidad las 8 horas y media, que es lo que queremos. Es una atenuación, un atenuante. Es decir, no se solventa el problema, somos conscientes. Escúchame, pero en todo caso, también otro comentario de lo que yo me he informado para poder hablar contigo, es que hay trabajadores que llegan por la mañana a su jornada y no hay autobuses. Sí, sí, pero claro, eso no es negociación, claro, de convenio. No, me refiero que hay una paradoja, sí, en decir el presidente o el responsable de la empresa que tiene que organizarse cuando en ocasiones el trabajador llega y no hay autobuses. Entonces, ahí alguien no está. Claro, falta personal. Hay una cuestión que es muy importante que quiero. Mejorar los autobuses, que es lo que hablamos. De flota. Claro, porque algunos estaban rotos, que es lo que estuvimos hablando aquel día, ¿no? El lastre tan grande que tenemos es la legislatura del Partido Popular y la compra de autobuses de segunda mano en Madrid. Eso ha sido tremendo. Eso ha sido lo peor que haya podido hacer un gestor en Aucorsa. Y ahí estamos padeciendo las consecuencias. Pero bueno, afortunadamente el equipo de gobierno, gracias al superávit del año pasado, va a hacer... una compra. Y digo, equipo de gobierno y ganemos, que ha sido también los 3 los que han apoyado eso. La compra de 20 autobuses, lo cual va a ser un revulsivo muy grande para la renovación de flota. Es decir, lo que está comentando Ale es una realidad. Es que los autobuses, es que faltan mecánicos para poder atender tantas averías que hay. Es una realidad. Entonces, también hay que decir que, como atenuante, digamos, es verdad que hemos dejado cosas en el camino, que bueno, la vida sigue, habrá más negociaciones, pero hemos conseguido también algo muy importante que va a redundar en esa mejora del servicio en cuanto a, por ejemplo, a en talleres, ¿no? Es decir, que se evite esas situaciones que se provocan por la mañana, de que no hay autobuses y los compañeros se quedan allí sin poder trabajar, lo cual, bueno, son autobuses que esa merma se ve reflejada en la calle con los tiempos de espera que aumentan. Claro. Y la ciudadanía lo padece. ¿Qué es, Alex? Vamos a ver. Hemos conseguido lo que era nuestro, paradójicamente, recuperar las 37 horas y media. Nosotros aquí hicimos una concesión solidaria a los trabajadores, al anterior gerente, donde desde las 1.647 horas le dimos, ofrecimos horas para que llegase y pudiera llegar de cómputo anual a 1.712. Bien, aquella concesión se convirtió en una obligación. Y actualmente estamos echando 1.712. Bueno, pues gracias a la negociación, al acuerdo que hemos firmado, que será ratificado el jueves en referéndum o no, ¿vale? Va a haber una reducción de la mitad de las horas, es decir, la diferencia de 32 horas el año que viene y 33 al siguiente, en el 2019. Es decir, que a finales del acuerdo, del convenio, del 31 de diciembre del 2019, vamos a volver a disfrutar lo que era nuestro, que eran 1.647. ¿Eso qué quiere decir? Pues va, como la rejornada laboral diaria no se ha reducido lo que quisiéramos nosotros, nos van a tener que dar días, a lo mejor algunos adicionales. Y lo más importante, no por los días adicionales, sino que la empresa va a tener, ajustándose al marco legal, hacer contrataciones, lo cual es creación de puestos de trabajo y que la gente lo tenga en cuenta. Es decir, porque yo creo que es algo a tenerlo, vamos. Y eso va a redundar porque son contrataciones en conductores y contrataciones en talleres para complementar la falta de mecánicos que hay. Es decir, que y luego es decir que la situación no es baladí, es decir, es compleja todo. Sí, dime, me está mirando como si yo soy chofer. No, el chofer soy yo. El chofer. Alex, con mucho cariño. Como los oyentes no ven, me está apuntando. Hay muchas personas, muchos oyentes que están aquí escuchando y no es por ti, Alex. Oye, es una sino por aclarar. No, pero además, para quien no conozca a Custodio, yo como lo conozco desde hace muchos años. Es que le pongo mucho énfasis. Es un tío que se expresa con las manos, con sí, el todo, es muy... En todo caso, es una... No. Es un poquito de humor. Tengo mucho afecto. Oye, es un poquito de humor. Sí, así lo de... Hay otra historia que tendríamos que ver. De algún modo, la compra de otros vehículos, ¿también se compromete la empresa en este acuerdo o no tiene nada que ver con esto? No tiene nada que ver. Y además eso está en manos del equipo de gobierno. Entonces, lo mismo que han hecho una apuesta firme, Soy Izquierda Unida y Ganemos, en invertir. Y mejorar eso, en ¿no? En mejorar, claro. Es decir, en destinar a Ocorsa. Bueno, para la compra de 20 autobuses, yo espero que para el año que viene esa tónica no en esa cuantía, ojalá lo fuera, ¿no? Pero que siga esa compra de autobuses de como cuando Izquierda Unida estaba gobernando aquí en la ciudad, también cogobernando con el PSOE, ¿no? Es decir, que gobiernos de izquierda que apuestan por mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y ojalá pues sigan esa. Yo estoy totalmente convencido que sí lo van a hacer. Oye, Custodio, yo estoy como los autobuses que tengo que cumplir con los horarios, ¿sabes? Sí, vaya, ¿sabes? Mirando el reloj. El jueves es el referéndum, ¿no? Sí. ¿Y si los trabajadores dicen que no? Pues no. Tendremos que seguir negociando o tendré que presentar la dimisión como presidente del comité de empresa. Pero y no quería decirlo, Ale, porque a lo mejor puede ser como chantaje, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es decir, retiro lo que he comentado. Grabación. Que si dicen que no, pues por supuesto que no. Nos sentaremos y seguiremos negociando y ya está, y la vida sigue y es que así, es que yo mismo como conductor o como trabajador no he salido contento. Claro, eso es difícil. Sí, satisfecho, pero no contento. Yeah. Hemos conseguido lo que hemos podido, no lo que quisiéramos. Entonces, realmente la última palabra lo tienen los trabajadores y las trabajadoras, y que por supuesto, y aceptarlo, pero vamos, como es que no podía ser de otra forma, ¿no? En un Estado democrático. En todo caso, ahí hablando entre tú y yo, ahora que nadie nos escucha, ¿es ingrato tu trabajo? No, yo he nacido así, creo que es que no me puedo, de hecho estos 4 años no me presenté a las elecciones sindicales, quería dejar paso a otros compañeros y compañeras, pero bueno, salió después el Partido Popular con todas las leyes que ha aplicado, restrictivas e involucionistas, y no, me hervía la sangre. Y no es que yo vaya a solucionar nada, pero yo quería aportar mi granito de arena. Y aquí estoy. Y es que me han parido así y yo no puedo estar. Bueno, pues quieto, antes de presentar tu dimisión, si la presentas o no, sí, sí, pues piénsatelo mucho, porque ahí veamos cuáles son los siguientes resultados de las elecciones municipales. Sí, no, no. Porque igual tendrás que seguir. Sí, no. Yo de hecho, cuando yo me presenté en esta legislatura, todavía no se habían celebrado las elecciones municipales. Claro. Y que yo no sabía si iba a salir el Partido Popular o quién iba a salir. Es decir, que eso que quería que, claro, que además era, la pinta era de eso. Que la pinta además era de eso. Casi. Y cuando yo no me presento, es decir, porque siempre es antes de, es decir, cuando yo me dejo de ser delegado, es decir, decido no presentar más estas anteriores elecciones, no se habían celebrado las elecciones ni de aquí de Córdoba, ni a nivel nivel estatal. Porque fue en mayo, en junio del 2015 y las elecciones fueron en noviembre, creo. Y bueno, en mayo fueron. Es decir, en mayo las locales. Las locales, exactamente. Mayo de 2015. Y por el gobierno de la nación, ¿no? Realmente sí, que es el que hace la ley, sí, ¿no? El que quita derechos. Corta el bacalao. En todo caso, tendrás que vigilar mucho cuando dimites o cuando dejas de presentarte, porque entonces ya sabes que gana el Partido Popular. No. Yo soy uno más. Aquí un trabajo de equipo y todos somos imprescindibles. Es decir, no, que si yo falto por lo que sea. Lo decía porque. Por broma. Como la otra vez que dimitiste o la otra vez que no te presentaste, salió el Partido Popular y se ve si ahora que te vas otra vez el Partido Popular. Pues si yo tuviera garantía de eso, seguiría siempre presentando. Eso es. Custodio, yo te quiero agradecer que hayas venido esta mañana. Y al menos quería hacerte una conversación más que una entrevista. Muy amena. Te sientes relajadito. Me estoy sintiendo muy cómodo. ¿Te gusta? Muy cómodo, sí. Y me gustaría que posteriormente, una vez ya realizado el referéndum, a ver si más adelante podemos volver a conversar, pues analizando los resultados de este referéndum, sea en un sentido u otro. Sí. Yo quiero, para acabar, yo he sido sindicalista un montón de años también y yo creo que hay que reconocer la tensión y en los momentos horribles que se pasan cuando tienes la responsabilidad de negociar con una empresa. Entonces eso hay que valorarlo en Custodio, en todos los compañeros y compañeras que hayan estado en esa negociación. Y yo sí que haría aquí un llamamiento a las trabajadoras y trabajadoras de Corsa que vayan el jueves a esa asamblea que hay convocada. El martes a la asamblea y el jueves al referéndum también. Que tengan en cuenta que las personas que están representándolas están eso, representándolas. Con lo cual, si ellos o ellas entienden que ese acuerdo es insuficiente, no solamente los representantes tendrán que redoblar su esfuerzo, sino los trabajadores y trabajadoras tendrán que estar en el pie detrás de estos compañeros y compañeras apoyando y presionando. Eso sí. Porque lo que no vale es, no me parece bien tu acuerdo, con lo cual podemos estar de acuerdo o no, no me parece bien tu acuerdo, tírate ahí y consigue más, no. ¿Y yo quedarme en casa? No lo digo por los trabajadores de Ocorsa, que no tengo ninguna duda de que seguramente en una gran mayoría están detrás de estos compañeros y compañeras. Lo digo a nivel en general, pero como es el caso concreto de Ocorsa, que el martes las personas que estén allí, que sean conscientes de que el acuerdo, si es insuficiente, es porque todos tienen que arremangarse y pelear por un acuerdo mejor. No solamente los que dan la cara con la empresa. Sí. Bueno, ahí tienes un buen defensor. Sí. Bueno, es que eso creo que así, ¿no? Ha sido sindicalista y evidentemente que eso es de cajón y cualquiera que tenga el respaldo tienes que tenerlo, tienes que estar tus compañeros y compañeras detrás tuya. Y desde aquí animar, es decir, que no duden en asistir a la asamblea porque se dará más información detallada porque aquí ha sido un breve espacio de tiempo. Y que estamos a su disposición porque las asambleas son eso, es decir, una oportunidad que se da a los trabajadores y las trabajadoras para que formulen todas aquellas preguntas y aquellas dudas y el por qué hemos firmado esto y el por qué hemos dejado lo otro atrás. Claro. Y allí que vayan, que asistan a la asamblea. Y por supuesto, y que voten el jueves. Para que salgan de dudas. Pero en todo caso, yo creo que el hecho de recabar un poco la opinión de los conductores y conductoras era simplemente una información que yo quería compartir contigo, sí, ¿vale? Sí. Así que te agradezco mucho que hayas venido. A vosotros, por supuesto. Y tu paciencia. Ha sido un...